hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás será vencido. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Tenemos varias fechas que anunciar. Bueno, vamos a ir anunciándolas a lo largo del programa cuando surjan los temas. Ahora, principalmente, es una reunión de la FES. Que, bueno, queremos que sea una reunión donde vaya la mayor cantidad de estudiantes posibles. Queremos volver a reunir lo que era la FES el año pasado, cuando hacíamos todas esas marchas y esas movidas y sentadas. Bueno, todo sí, lo que hicimos, que era un montón de gente. Sí, porque en sí este año medio como se algunas escuelas dejaban de participar y se dispersó. Por el tema también de... De que hubo mucho desgaste y la policía nos filmaron, nos sacaron fotos y son cosas que... A la gente le... Sí, a los chicos le va... Entendemos, es totalmente razonable que uno se aleje de estas cosas porque es algo inseguro y a todos nos genera mucha inseguridad e incomodidad y bueno, creemos que bueno, ahora vienen de nuevo los lindos días y está bueno aprovechar que somos un montón de estudiantes y que hay un montón de cosas para hacer y volver a reunirnos. Sería este... ¿Lunes cae o qué día cae? No, no sé, que es la reunión sería el 3, ¿no? De sí, septiembre. El 3 del 9. Y... que está cayendo, sí, lunes. Lunes 3 del 9, en el edificio del CEM 30, ahí al lado de la Petrobras. Y a las 6:30, los chicos que salen de la escuela, no sé, que van a la escuela a la tarde, lleguen a la hora que lleguen. Bueno, no sé, los esperamos. Sí, vamos igualmente, seguramente a pasar por los cursos, vamos a ir a la escuela de Lago Puelo, porque ahora que se inauguró la escuela ahí del paraje. Sí, también tenemos ganas, bueno, de difundir la formación de la FES en Epuyén y otras localidades, así. El año pasado también tuvimos reuniones con gente de Bariloche, pero bueno, primero necesitamos formarnos bien acá para poder viajar. Pero bueno, es uno de nuestros propósitos también. Por eso también convocamos, entonces sería para... Falta un poco, pero está bueno ya saberlo, que para el lunes 3 de septiembre. Sí, el lunes 3 de septiembre, ahí a las 6:30 los esperamos. Cualquier estudiante de la secundaria, de la universidad que quiera ir, están todos invitados. Para, bueno, esto, defender nuestros derechos de estudiantes y hacer cosas todos juntos que nos beneficien a todos. Una cosa que siempre se habló y una vez ya organizamos, pero estaría bueno organizar otra vez, es, vamos a decir, el Día del Estudiante, que el año pasado se iba a organizar, pero sí, hubo todo el quilombo que hubo a lo último, no se pudo hacer nada. O vamos a hacer un festival de bandas o algo, que no solo sea, como siempre dicen, que nos juntamos para protestar, también nos juntamos para organizar cosas para juntos, estudiantes. Sí. Sí. La idea es organizar como un festival de bandas o algo así, de bandas de estudiantes para el día, para el 21, pero bueno, lo arreglaremos eso en la reunión. Vamos a un tema que es para Cari, que nos había pedido, nos pidieron uno que no pudimos conseguir, así que bueno, mandamos otro que espero que te guste también. Mejor no hablar de ciertas cosas. Alguien, por favor. Yo, la flor, saltando, fugitivo. No, no, no, no. Bueno, ahora otro tema que vamos a hablar es el de la represión policial, que si bien en muchos medios de comunicación no sale, no se habla, es algo que pasa en todo el mundo, que bueno, sabemos que pasa y que nos parece re grave y nos preocupa bastante. Hubo, bueno, hace un tiempo ya, en Sudáfrica, el 17 de agosto fue, una represión. Había 3.000 trabajadores mineros en huelga. En Sudáfrica se habían armado con lanzas, machetes, armas de fuego, bueno, lo que tenían, y se habían puesto en la mina donde trabajaban, haciendo huelga. Y fue la policía y se pusieron así en fila y le dispararon a esta gente. Y bueno, masacraron a 34 trabajadores, dejaron alrededor de 70, 80 heridos. Y bueno, dijeron que no les quedó otra opción, que tenían que defenderse, usaron la fuerza para protegerse. Bueno, es una excusa que pone siempre la policía. Sí, igual que acá cuando mataron a Garrido, relacionando esto con lo que pasa acá en nuestra localidad. El tema de, sí, Garrido también, que fue, sí, asesinado por la policía. Ya está confirmado por el grupo que se mandó desde Buenos Aires. Hay 12 imputados, pero no se hace justicia. Están ahí como si nada, estas 12 personas, y ahora parece que quieren reabrir el caso, quieren buscar más pruebas. Pero pasaron 19 meses, sí, y es como que no hay que volver a abrirlo si ya está determinado. Y que se tiene que hacer justicia. Bueno... Sí, es ahí donde realmente se traban las cosas. Ahí se puede ver cómo el poder tiene los mecanismos para a su autodefensa, que es la misma la policía, y bancado por el sistema, que sería que supuestamente la policía está para protegernos. Pero lo que hay que agregar es que no está para protegernos a todos, está para proteger a los poderosos, a los que les conviene. Y a los que tienen el dinero para poder... Sí, para poder ser protegidos. Y bueno, relacionando también esto con el tema de la minería acá en nuestro país, que es algo que también nos preocupa bastante, que estuvimos buscando así un poco de información. Hay minerías en San Juan desde octubre del 2005, explotación a cielo abierto, y se planea extraer 13 millones de onzas de oro, que es un montón, si te fijas, sí. es impresionante los números así. En Catamarca, desde hace 12 años que se explotan y se sacan 190.000 toneladas de cobre y 23.000 toneladas de oro cada año, que también cada, sí, año 23.000 toneladas de oro. Bueno, después en La Rioja, se está resistiendo, hay cortes de ruta, campañas, marchas y todo esto, pero bueno, los proyectos también están ahí. En Jujuy hay desde hace mucho minería subterránea, pero desde 1995 se evalúa la minería a cielo abierto también. En Neuquén, que era un lugar donde la gente criaba cabras y extraía minerales artesanalmente, que es algo que se hacía en varios lugares, hubo una explotación de los ingleses que contaminó arroyos y hizo desaparecer bosques de lenga, que se usaba mucho, y estas cosas. Y bueno, mismo en Río Negro hay una compañía canadiense que ahora está en etapa de exploración. Que bueno, por un tiempo las motivaciones de organizaciones sociales, se sancionó la ley 3981, que bueno, estaba la prohibición del uso de cianuro y paralizó la explotación del proyecto que paralizaba, sí, el proyecto este. Pero ahora con el cuando comenzó el gobierno El gobierno de ahora con Soria, sacó esta ley que en realidad sería que antes estaba resguardado, que no se podía realizar minería a cielo abierto, y Soria con el partido del Frente para la Victoria sería como borró, sacó esta ley y ahora sí se puede hacer minería a cielo abierto. Entonces además se puede ver en todo el país como la minería está avanzando cada vez más. Y lo peor es que son, mira, en San Juan una empresa canadiense, en Río Negro una compañía canadiense, en Neuquén ingleses, o sea, es toda gente de otros lados, vienen, se llevan lo que es nuestro, destruyen todo lo que es nuestro, nos dejan pura contaminación, basura, nos dejan sin agua, sin bosque, sin nada, y se llevan ellos todo, no nos conviene en nada, es... Sí. Bueno, y lo más importante en este momento es la concientización y la protesta, porque si nadie hace nada se van a llevar a cabo estos proyectos y vamos a terminar los ambientes donde se realiza la minería van a quedar destruidos. Sí. Entonces, el pasado 4 de agosto nos juntamos acá en Bolsón, en la plaza, hubo marcha, una jornada en contra de esto, de la minería en Río Negro, bueno, y en todo el país, y ahora de nuevo se va a hacer el 4 de septiembre en Lago Puelo, con el mismo fin, porque no sería lindo, bueno, no tiene que pasar que de acá del otro lado del Piltri nos llenen todo de cianuro y bueno, y en sí, ningún lado de todo el país, de todo el mundo. Bueno, volviendo a esto de la represión, nos cuenta Karina, bueno, nos cuentan que en Neuquén el gobierno invierte un montón de plata en pagarle a gente, y a gente, o sea, móviles policiales, para que vayan a los barrios, y bueno, también mataron un chico. El gobierno le invierte, bueno, pasa en todos lados, el gobierno invierte en policía y la policía después usa su poder y hace lo que quiere. Sí. Y esto está, por lo que parece, estamos saltando de la minería a la represión, están también estrechamente ligadas con el poder y con el sentido de que el gobierno, lo que sea, que quiere llevar a cabo un emprendimiento o lo que sea, cuando la gente sale a reclamar, viene el tema este de la represión. Entonces se puede ver también que si no se hace lo que dicen los poderosos, te mandan a la policía, y si te matan, no importa en sí, para los poderosos serás uno menos. Lo importante es sacar el oro o la plata o lo que haya, para después conseguir capital en base a eso, conseguir dinero en base a esa explotación. Sí, bueno, es así en todos lados. Bueno, ahora vamos a un tema. ¿Qué ves? Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y

con estos energía nuclear de Japón. Y que se naturaliza y listo, se deja de hablar, pero en realidad sigue ahí. Y bueno, hay que buscar bien para poder conseguir información. Sí, por lo que parece seguían tomando, se siguen organizando, tomaron varios colegios. Y parece que hace una semana, ayer, desalojaron de una universidad, de varias universidades a los estudiantes, como venían haciendo en las manifestaciones, que van y reprimen directamente, no es que hacen nada que otra cosa. Entonces me parece que sigue las manifestaciones y la represión sigue, no hay ninguna parte del gobierno chileno que decida llamar a hablar o que ese diálogo se transforme en algo más que solo hablar, sino en acciones concretas que puedan beneficiar a los estudiantes. Pero por lo que parece, el gobierno sigue con su postura de seguir con la educación que plantea, que es una educación para una minoría, para la minoría más rica, sí, para una clase social. Y mientras que los estudiantes siguen manifestándose por una educación gratuita, como es acá en Argentina. Que no podemos decir que acá la educación en Argentina es perfecta, pero por lo menos gratuita. Y que allá en Chile no. Y eso se pudo ver también. Todas las políticas que tienen que ver con Chile ahora tienen que ver a que, en realidad, por lo que pienso yo, que al caer Allende, cuando fue derrocado por la dictadura que impuso Pinochet, desde que estuvo Pinochet, como acá también pasó con Rafael Videla, y después todos estuvieron, y todas las dictaduras, impusieron un sistema económico neoliberal que no prioriza lo humano, sino prioriza lo económico. Y eso es lo que hay que cambiar en esta sociedad, donde lo económico y el dinero es lo que más vale antes que la persona en sí. Sí, que la persona humana, es lo que siente y lo que necesita todo. Que su vida misma, porque en estas represiones muere un montón de gente. Acá otro oyente nos dice que una de las últimas noticias de Chile fueron denuncias de violación, que la policía violó a chicas que estaban en las manifestaciones. Y bueno, que la educación es de tercera y que... No, que la educación es la tercera economía del país y es así, por eso les conviene. Sí. Además, se puede relacionar también con esto que siempre hablamos, que recién estábamos hablando de la policía, que la otra vez yo me puse a discutir con un compañero que decía, bueno, los policías tienen que reprimir porque ese es su trabajo, le pagan, si no, ¿de qué vive? Vamos a decir. Pero un policía puede decantar una orden, no aceptarla y no hacerla si decide, si cree que no es humana seguir esa orden. Pero eso también se nota cómo el sistema en sí es violento y te lleva a hacer acciones que bueno, que no se quieran hacer. Y como sabemos que la policía generalmente son de la clase más baja, gente que no tuvo otra opción y solo tiene la opción de ir a la policía porque son re pocos meses de meses sí, de aprender. Con 16 años ya puedes entrar y a los 6 meses te dan un arma. O sea, es muy obvio que es para gente que no tiene la opción de ir a una universidad, de conseguir un trabajo, porque es así, lo mismo en la secundaria, bueno, en todas las escuelas. Además, la educación que le dan, como vamos a decir, la otra vez lo hablábamos, que seguramente haremos pronto un programa que se trate sobre el origen de la policía, pero vamos a decir, ahora damos un panorama, pero vamos a decir, cuando la educación de los policías, vamos a decir, a los Bora, una cosa que siempre recalcamos es que, por lo que nos contaban, y la otra vez un compañero tenía un amigo que era Bora y le contó, era que en la educación de él, en un momento le daban un perro, que lo entrenaban, lo criaban, y cuando ya era bastante grande lo tenían que matar al perro. Entonces ahí ya te das cuenta de para qué lo están entrenando a ese Bora. No es para algo de defensa, es para matar gente o para matar lo que le aparezca adelante. Entonces, ahí también se puede ver que esa educación hay que cambiarla, y es a eso también que tenemos que orientar a cambiar el sistema. Vamos a decir, la otra vez decían, y bueno, si no hay policía sería un caos, pero hay otras maneras de defensa, pero sino de sí, otras también. Formas de no necesariamente la policía. Vamos a decir, en la Guerra Civil Española, los sindicatos, los trabajadores generaban una milicia que defendía los derechos de los trabajadores y defendía a todo el pueblo, porque el mismo pueblo era un pueblo autodefendido. Era eso es lo que también hay que recobrar, que todos nos tenemos que jugar por todos en realidad. Sí, también el hecho de que la policía no es la única solución, sino que también por ejemplo la criminalidad, ponen como solución a la policía en vez de fijarse por qué está pasando eso. Y no sé, el alcoholismo, por ejemplo, un montón de chicos que no pueden hacer nada, los deportes son todos para gente que tiene que pagar un montón. Sí. Las actividades también, hay un montón de lugares donde todo es para la gente con plata y los demás nada, los demás tienen que ir por ahí a tomar cosas para dejar de pensar por un rato, y es lo único que pueden hacer, y eso sí. Está re mal, o sea. Sí, es un ejemplo muy claro acá en Bolsón, que vamos a decir, la otra vez fuimos a la Casa de la Cultura y vemos las actividades y están todas las actividades más de 50 pesos. Entonces vos pensás eso, y algunas actividades casi todas estaban 100 y más, o 200, algunas 150. Entonces ahí ves que no es para todas las personas esas actividades, es para un grupo de personas. Entonces ahí ves que el municipio de acá de Bolsón no se basa directamente en proponer actividades para todo el pueblo, sería, sino para un grupo de personas, para un grupo de este pueblo, que es para los que tienen plata y que pueden pagar esas actividades. Y en realidad lo que nosotros pensamos es que esas actividades tendrían que ser gratuitas. Sí. ¿Para qué está el municipio si no? En Bolsón hubo momentos en los que se hacía talleres en los barrios que eran gratuitos, de teatro, de instrumentos, de costura y cosas así. Pero, o sea, creo que hay lugares en los que es peor, que es totalmente todo para la gente con plata y si no, listo, nada. Pero, bueno. Sí, un ejemplo igual es acá, vamos a decir, con esto de la Casa de Cultura, vamos a decir, en Pueblo tenés la Escuela de Música, que es totalmente gratuita, mientras que acá no tenés nada. Claro, bueno, igual creo que dentro de todo algo hay por acá, o sea, hay talleres, está esto de fútbol callejero, por ejemplo, sí. Que es gratuito, bueno. Hay distintas cosas, el SIC, en el SIC también hay un montón de actividades gratuitas, pero también no es que está todo así redifundido y lo más común es lo gratuito. Y sí. Bueno, no nos parece que esté bien, y también hay que moverse, hay que hacer cosas para que esto cambie. Sí. Bueno, ¿vamos a un tema? No. ¿Va a signos? viendo figuras, figuras sin definir signos. Acá algunos de los que están escuchando el programa nos están contando diversas cosas, como por ejemplo en Neuquén se tapó el anfiteatro del pueblo porque decían que se porque decían que se juntaban que se juntaban hippies y la gente lo destapó. Después lo volvieron a tapar y la gente, bueno, volvió a destaparlo. Acá hay un ejemplo de que hay que seguir luchando por lo que queremos y nada, de que se pueden lograr las cosas y que, bueno, no hay que parar nunca. Después otro chico nos cuenta que en Buenos Aires está como 500 pesos hacer, bueno, las actividades así están está muy caro. Por ejemplo, rugby estaba como 500 pesos por mes y también está el gasto de los viajes y todo esto. Y bueno, es así, vemos que en todos lados hay falta de actividades gratis, de gente que le guste dar los talleres así nomás. Y bueno, sí, por vocación y no por el dinero, claro. Igual, bueno, lo mismo pasa con los trabajos. Se nota mucho cuando un profesor que te enseña algo lo hace por enseñar o por el sueldo que gana. O bueno, sí, lo mismo con la música, los que hacen por vender que por hacer música, o los que escriben. Bueno, pasa con todas las cosas. Y es así, es como decías vos antes, que está todo, que importa más el dinero en vez de las cosas, y que, bueno, hay que cambiarlo. Sí, sí. Bueno, tenemos otro tema pedido, pero bueno, sí, lo pasamos. Bueno, sí, pero entonces si aprovechamos. Uno de Who, de One, creo que era. No, I'm One. Arián, el operador. Every year is the same, and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. Leaves start falling, come down is calling. loneliness starts sinking in. But I'm one. I'm one. And I can see that this is me. And I will be. You'll all see I'm the one. Those blue jeans, faded, packed secrets so tight. Where do you get that walk oh so lean? Your shoes and your shirts all just right. I'm one. I am one. And I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. I got a Gibson without a case, but I can't get that even tanned look on my face. Ill-fitting clothes, and I blend in the crowd. Fingers so clumsy, voice too loud. But I'm one. I am one. And I can see that this is me. And I will be. You'll all see I'm the one. Bueno, y llegamos al final del programa como... Como siempre. Como siempre. Obvio. Para la próxima seguro vamos a tener más temas y... Para hablar y bueno, más organizados, ¿eh? Y tal vez invitemos a alguien que cuente bien esto de Garrido, porque en muchos lados todavía no está... No quedó bien claro todo lo que pasó y nos parece importante difundirlo. Sí. Bueno, vamos a contar también qué pasa con esto de los estudiantes en Chile, porque no hay que dejarlo así en el aire. Y bueno... Y si quieren pedir temas... Y... Sí, temas de música, pueden hacerlo por el grupo de Face, o por mensajes al celular, bueno, ya saben. También... Queremos decir que el programa no se va a repetir más los jueves, que antes se estaba repitiendo, así que bueno, solo los domingos. Y después vamos a ver si algún día más, pero por ahora sí. Va a ser solo los domingos. Igual el programa se está grabando, así que seguro subimos a la página del Face. Sí, seguramente. Para que lo escuchen. Un saludo así a todos los que nos escucharon. Sí, gracias y esperamos que nos escuchen el próximo. Y si quieren aportar un tema, como siempre, o venir a discutir, o lo que quieran, estaría debatir, estaría bueno. Que siempre, como decimos siempre, que las puertas están abiertas para cualquiera que quiera venir a debatir. Sí, cualquier tema que se les ocurra, caen así y dicen, bueno, traigo este tema para que hablemos, son bienvenidos. Y... Bueno, nos veremos en el próximo programa. Sí, el próximo domingo. Acá llegó un mensaje de Pedro que dice que bueno, que buen programa. Bueno, muchas gracias, Pedro. Y vamos ahora al tema personalmente de las pelotas. Gracias por escucharnos. Salón de clases a la lucha de clases.